Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Vox 102.9, de Quilmes al mundo. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Nuevamente acá en Radio Vox 102.9 de Quilmes al mundo, haciendo este programa que se llama Mate Amargo. Qué grande, mirá, acá estoy más al costadito, dentro de un rato voy a estar del otro lado de la pecera, allá abajo mirando el programa. Tremendo, acá faltás un día y te limpian, Dami, ¿eh? No vengas la próxima, sí, tranquilo. Sí. Así que bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Voy a presentar a los que nos acompañan, las instituciones del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día, ¿sí? Acá las profesionales junto a los concurrentes hacemos este programa. Es más hecho por ellos que por nosotros, así que bueno, nosotros los ayudamos acá, los acompañamos. La presento del Centro de Día del Sur a Sonia Silva Rey y juntos Centro de Día a... ¿Cómo se llama? Florencia Jaime. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Sonia. ¿Cómo andas, Flor? Te extrañamos otro día. Bueno, acá estoy de vuelta, muy contenta de estar acá en Mate Amargo otra vez. Mentira. Y no vengo sola del Centro de Día del Sur. Aquí a mi lado tengo a... Javier. Javier. Hola, Javi. Y por el otro lado, señor... Matías. Salinas. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, buen día. Alegre estar acá. Bueno, genial. Eso es lo más importante. Sí. ¿Y Flor, con quién viniste vos? Yo también vine acompañada. Dami. Florencia. Hola, Flor. Vos siempre que no venís nos llamás y nos mandás mensajitos. Así que hoy te tenemos acá. Qué bueno. Bueno, bien. Y ¿qué hacemos? ¿Charlamos de lo que hicimos el fin de semana? A ver qué... Sí. Qué fresquito, ¿no? El día de hoy. Sí. Yo, ayer hacía un calor tremendo y hoy fresco, no entiendo. Buscando saquito, revolviendo, sí. A ver dónde había un saquito para tremendo. Mandar. ¿Hoy van a la pile a la mañana? No, no van a la pile. No, a la tarde. A la tarde, a la tarde. Tampoco hace tanto frío, se puede meter en la pile. A la tarde sí, va a haber solcito. Se mete en la pile con un buzo. Claro. ¿No? Bueno, sí. Bueno, vamos a la tarde entonces. A la tarde. Qué bueno, ¿qué onda eso de la pile? ¿Estuvieron yendo? Sí, estuvimos yendo y estuvo muy divertido. Está buenísimo. Sí, está bueno. ¿Cómo nos cagamos a pelotazos con la pelotita de plástico? Jugaron, quiso decir. Claro, ¿cómo se divirtieron? El agua calentita. Subtitulado. Re bien. Sí. Qué bueno, qué buenísimo. Sí, hacen juegos, competencias, se tiran de un lado, del otro. ¿Quién es el que nada más rápido? Entre todos, en el borde de la pileta, tirando unos para nadar, que ya primero siempre... ¿Quién era? Nada, vos, ¿no? Nada, sí. ¿Qué era? Sabe nada, es el mío Lance. Y siempre le decíamos a los profes, como Vicky y el otro señor, ¿cómo se llama el otro señor? ¿Cuál? Manuel. Manuel, que siempre ganaba a Vicky en la competencia debajo del agua. El otro señor lo mató, Manuel. Sí, Manuel, de vos, el señor. Mañana es el cumpleaños de Manuel, ya se convierte en señor, así que... Ya sé, el señorito va a ser mañana. ¿Sí, cumpleaños? ¿Cuántos cumple? 50 y... ¡No! ¡No! 40 y pico. 44, ¿no? 44 o 45, no sé. Bueno, por ahí. No te digo lo que dicen en el barrio cuando decís la edad, ¿no? Pero bueno. Mirá, hoy le vamos a preguntar que si hay festejo en el centro. Vamos todos. ¿Va a haber torta? ¿Va a llevar factura, torta, algo? La idea. Mínimo. Che, ¿qué trajeron hoy? Los chicos de Juntos Centro de Día hoy. ¿Qué trajeron hoy? Torta frita. Damián, te está en otro programa. Torta frita. Está dormido, Damián. Sí. Pasa que hoy llegó temprano al centro y enseguida lo metieron en la cocina. Entonces a trabajar. No lo dejaron ahí como estacionarse. Claro. Estaban preparando tortas fritas. Torta frita, sí. Sí, ahora sí. Las vamos a traer. Está como quedaron... está como en altura, ¿viste? Se está ambientando todavía, Damián. Está medio dormido todavía. Con razón, el operador Damián estaba contento. Cuando vi las tortas fritas dijo, ¿se las quería guardar o no? No, se las quería guardar para él. Sí. Pero son para compartir. No, son para compartir. Por favor. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo en el centro de día? En los centros de día. Semana. El lunes hicimos podación en el patio. Ah. Cortando el pasto, cortando las palmeras, sacándolas. Dejamos 3 palmeras que están en buenas condiciones, pero no molestan porque están para arriba las palmeras. Claro. Las hojas, entonces, sí, las ramas. Las hojas, sí. Uh-huh. Y bueno, esas ya no molestan, así que las dejamos esas. Bueno, cortamos el pasto, después sacamos unas mini palmeras chiquititas. Esas también las sacamos, así que dejamos un espacio bastante grande. Había unos troncos también. Unos troncos también. Haciendo jardinería. Che, muy bien. Vimos una foto de Maxi cortando el pasto. ¿Usted lo ayudaron o solo Maxi estuvo trabajando? No, todos estuvimos todos trabajando. Muy bien. Maxi aprendió a cortar el pasto. Mika también. Sí, también. Bien. Todos querían usar la bordeadora, así que estuvieron con la bordeadora. Claro. Sí. Todos. Bueno, sí. Si quieren un perfeccionamiento, vienen a la casa un día y. A cortar. Hacer un par de. Sí. Porque es un servicio que podríamos brindar a la comunidad. Guarda. Se comunican y hacemos eso y colocamos membrana también. También hacemos todo. De chista. Y te llevamos torta frita. También. De todo. Bien completito. Y ayer estuvieron acá Matt y Javi, estuvieron haciendo el taller de arte de verano en Centro Villa del Sur. Sí, estuvimos adelantando los cuadros. Yo ya los terminé porque estaba adelantado. Javi estuvo pintando uno que le quedó hermoso. ¿Cómo era la técnica que usaste? ¿Una casa? La casa, sí. Una casa, árboles. Con cosas, una maceta. Sí, era claro. La técnica. ¿Cubismo puede ser? Cubista, sí. Sí, claro, pues tuvieras distintas técnicas. ¿Y vos, Mati? Yo estuve. El primer juego que hice fue un árbol negro que dividía el atardecer con el anochecer. Y en el lado del amanecer o atardecer estaban jugando la pelota, marcándose, y en la noche estaban en una fogata. El segundo que hice fue un autorretrato en tipo cubista mío. Sí. Y ya lo terminé allá. Bien. Que tiene un nombre ese, ¿no? Es algo de la ciudad, ¿cómo es? No me acuerdo. ¿Una noche en la ciudad o algo así? Sí. Una noche en la ciudad. Está muy bueno, yo lo estuve viendo. Juega mucho con las sombras y las luces, sí, esos sí. Dos. Sí, con así. El día anterior, o sea, el lunes, fuimos con Flor. Estuvimos con Flor, estuvimos llenando las botellas de plástico con elementos plásticos de tinta y los llevamos al centro de reciclaje. Bien. Las botellas de amor, que las llevan al ecopunto, está buenísimo. ¿A cuál ecopunto? Que está en la plaza Aristóbulo del Valle, ¿no? Aristóbulo. Sí. Sí, a eso. Sí, sí. Sí. Ahí se pueden llevar todos los plásticos. Los chicos siempre hacen las muy botellas. Importante, muy sí. Importante. Una cosa para replicar en sus casas también. Separar los residuos está bueno para el medio ambiente. Sí, aparte es algo que no te lleva tanto tiempo, porque con en la botella vas poniendo los plásticos limpios y después los llevas. Te vas a caminar a la plaza y los llevas. Sí, ya es muy importante con que separemos los residuos. Sí. Eso ya ayuda un montón. Así que está buenísimo. Además, eso de las botellas. Un ejercicio. Bueno, yo estoy haciendo. El Javi. Fuimos cuatro, Javi, yo, Diego y Carlito. Ah, sí. Los cuatro juntos. Con Flor. Sí. Después nos tuvimos que ir a comprar porque Agos le había pedido a Flor que le compre un alfajor, ¿viste? En un kiosco. Y fuimos a la panadería, el kiosco estaba cerrado. Y al unas compras. Fuimos. Bueno, bien. Pero bueno. Bien, buena, muy bien. Buena salida. Buena salida. Hicieron un buen paseo. Bien. Sí. Sí, yo ayer estuve. Haciendo teatro con los del Grupo Verde, muy bien también. Así que bien, arrancamos bien. Bueno, porque sí. esto de arte que están haciendo es para hacer una exposición que va a ser en marzo. Sí. Ahora no recuerdo bien la fecha. Pero debe ser la semana que el viene. 6 de marzo. Sí, el 6, me parecía. Sí. El 6 de marzo, viernes 6 de marzo, que lo van a hacer ahí en la institución, con todo lo que estuvieron haciendo este verano, que fueron propuestas artísticas de artes plásticas. Sí. Así que está buenísimo. Está bueno hablar con la profe Juli para que nos explique un poquito de qué se trata también. Vamos a ver si la llamamos después. Para que nos cuente. Sí. Dale. Así, le hacemos una llamada a Juli. Sí. Si estás ahí. Sí, que nos iban a estar escuchando. Bueno, así genial. Que seguramente están ahí. Sí, hay gente que también a los biscopuntos llevó la suegra, pero no. Solo, no, no la recibieron. Señor, llévesela. Dice, no, solo botella y papel. Es perjudicial para la salud. ¿Sabes lo que estaría lindo ahora? Tarda en reciclarse. ¿Sabes lo que estaría lindo ahora? Puede contar lo que hicimos el fin de. Claro. Ah, bueno, dale. Bueno, podemos dejar los teléfonos para que la gente nos cuente también, sí. ¿No? Sí. ¿Querés decir sí. los Mati, los teléfonos? ¿Los que están acá? Sí. Para llamada telefónica, el número es 42006511. Y para mensajito de WhatsApp, 1164007047. Excelente. Sí, así nos pueden contar qué hicieron el fin de semana. Podríamos ir con música y después contamos lo que hicimos el fin de. Dale, así arrancamos y después contamos, Quédate porque así te contamos qué hicimos el fin de semana. Exactamente. Dale. Con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. Y yo sueño que soy yo, y yo muero de hoy. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo acá, están en los chimentos a full, che, tremendo los chimentos en el corte. Y queremos mandar un saludito a la directora de la radio, Claudia Daporta, al operador de radio acá, Damián Espadea, que nos está operando el programa, más o menos, pero bueno, ya está aprendiendo, va aprendiendo, a poco va saliendo. Y bueno, no, lo que se habla en el corte queda en el corte, vamos a decirlo así, por la duda. Sí. Como dicen los jugadores. Lo que queda en la cancha. Exacto. Incluso hablaban así, tapándose la boca. Para no se vean. Es verdad. Cristiani. Cristiani y Amapé. Ahí Manuel mandó fotos de las tortas fritas que trajeron hoy. Guarda. Para que lo operaron. Vamos a darle tiempo al operador. Guarda. Las agarraron en la aduana. Igual. Más tarde. No sabemos dónde están las tortas fritas. ¿Sabes que no se puede comer en el estudio? Entonces vamos a esperar el corte para degustar esas tortas fritas. ¿Las está mirando también? Sí. ¿Se pueden? Bueno. Pablo, ¿no? ¿Cómo está en la foto y cómo está acá, Damián? Ahí está Pablo. Dentro de un rato vamos a hablar con Manuel, una videollamada para que nos cuente lo que están haciendo. Ahí está, ya sale. Está el operador buscando. Medio lento. Entró a Word, se está escribiendo. ¿Qué pasa? 30 minutos. Tarde. Ahí está. No hay conexión Wi-Fi. Se sorprendió Damián porque ve a Damián en la foto y lo ve acá. Dice, ¿cómo puede ser? Claro. Es posible. 30 minutos más tarde. Sí. 3 doritos después. Ahí está, ahí va el operador. Ahí va. Ahí viene, está llegando. De Francia viene la foto. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Qué hay atrás? ¡Qué bien! Che, ¿pero es que hay atrás? Fue chequeada la foto. ¿A dónde atrás? ¿Viste la foto? Dice, te mirá atrás. Rojo. Atrás. Rojo. No, ahora sí, Dami, ahora ¿con quién estás ahí? En la foto. Con Facu. Con Facu, eran de Facu. ¡Qué bien! Preparando las tortas fritas. ¿Hoy las preparaste, Dami? ¿O ya las tenías hechas las tortas fritas? No. La masa, eso yo la había hecho Manu. Ah. Manu nos dio los bollitos y nosotros los fuimos estirando y lo hicimos así. Ah, mirá, ahí está. Mirá. Bueno, mirá. Están relajados, mirá. Hay que cocinar con esos lentes. Para comer, ¿eh? Hay que cocinar con esos lentes. Ya me quemo todo. Qué grande, qué estilo. Pregunta para todos: ¿les gustan las tortas fritas con azúcar o con dulce de leche? Ajá, grita, en ese orden. ¿Los dos? Oh, re dulce, re empalagado. ¿Con qué? ¿Con azúcar o dulce de leche? Con dulce de leche. ¿Salada te gusta a vos, Javi? Salada. A Javi gusta salada. ¿A usted, a vos, Dami? ¿Salada? No. Sí. Ah, pues. ¿A usted, Dami? No, yo soy así, normal. Sin nada, que sea torta frita, sí. Sí, yo también. Mirá qué imagen, sí. Mirá qué imagen, sí. Ahí. A ver, dulce sería Qué no rico, lo puedo agarrar. No poniéndole el azúcar así. Sería. ¿A la masa decís? No. No, no. Algunos les polvorean el azúcar. Claro. Vos tenés la tortillita y le tiran azúcar así, sí, como si nada. Esa no, me gusta azúcar derretido, es el derretido. Ah, tipo almíbar. El almíbar. Ese sí me gusta. Como las medialunas. Claro. Esas son más pro, esas tortas fritas. Queda rico. Tortas fritas no probé con almíbar. O sea, es azúcar en almíbar, pero cuando se seca se pone medio blanco. Ah, glaseadas. Claro, glaseadas. Estoy tirando. Bueno, no sé, algo así. La experta. Algo así. Mirá. En clase. Mirá la foto. Qué estilo. Algo así. Ay, qué fachero. Algo así, pero en las tortas fritas. Y si no, la torta frita normal sin nada. Sin nada. No, sí. Esa en mi barrio no las venden, las glaseadas no las venden. No. No, yo tampoco. El señor de la bicicleta, pasa. Sí. Sí, yo podría comer torta frita porque no puedo la como con. La comería con dulce de leche. Ay, sí, qué rico. Ya dicen que parecen dos patobicas, mirá. La foto. Ay, claro. Si te habrá pasado a mí, ¿no? De rebotar en los boliches, te decían, no, Agustín, no pasa. Por portación de cara. Por portación, sí. En un tiempo en Elsina no te dejaban entrar con zapatillas. Ah, claro, con claro. Zapatos había que con zapatos. ¿Pero cuánto era? 1810, más o menos. Dejamos el caballo en la esquina y vamos con las botas. Y siempre había un amigo que se venía de zapatilla. La, mirá, siempre, qué la... poca era. Sonia dice, Sonia, mirá. ¿Qué? El proyecto también. No había no, una época que no. Nosotras, no, claro. Ah. Por supuesto. Ah, no, quédate. Sí, el operador se quiere ir. No, quédate. Bueno, ¿con qué seguimos? Que nos van a contar lo del fin de semana. Ah, sí, habíamos quedado eso. Si no, estamos fallando lo que habíamos dicho. ¿Cómo? Claro. Dale, arranca vos, sí, Mati. ¿Qué onda? ¿El fin de Mati? El sábado estuvimos descansando. Lo que se pueda contar, ¿no? Claro. Salimos. Estuvimos descansando el sábado porque íbamos a llevar a mi hermanita Zoe a Crotela, pero. ¿A qué? A Crotela. ¿Qué es eso, Crotela? Como un tipo de danza artística en tela. Claro, el como el se circense. Cuelgan en la tela y hacen pose. Sí, Crotela, está buenísimo. Bueno, descansamos después. El domingo fuimos al cumpleaños del amigo de mi mamá. Fuimos hasta tarde. Como llegamos a casa a las 2:30 de la mañana y no me pude dormir. El lunes estuve fatal yo. Ay, un claro. Resueño, pero igual me la aguanté y hice las cosas. Y bueno, sí. Bueno. ¿La pasaste bien? La pasé bien, sí. Comimos mucha torta, comimos milanesa. Milanesa casera. Yo las cociné. Qué bien. Con papa, con mayonesa y sopa paraguaya. Oh, no, sopa paraguaya, sopa me paraguaya. Venías diciendo, me encanta la sopa paraguaya, no sé hacer. Che, un saludito a Cristian Fernández. Es lo más. Vamos a mandarle un saludito a Cristian, que a veces la mamá de Cristian mandaba sopa paraguaya. Oh, qué rico. Mamá de Cris, de Capi. Sí. Riquísimo, riquísimo. Le mandamos un saludo. Y después, a lo último. ¿Qué pasó? A lo último me puse. Ah, no había terminado a todavía. Jugar a las cartas. Porque estaba jugando con las hijas de Javi, encima se llama, el cumpleañero. Claro. Y después estuvimos jugando otros juegos. Está buenísimo, los juegos de mesa, me gustan, bueno. Las cartas, juegos de mesa, está bueno. Llegamos hasta ahí, dale. Bien, ¿vos, Dami? Usted, Dami, ¿qué hizo en Venezuela? Bueno, el fin de... nada, miré la tele, vi alguna película que otra. El domingo miro películas con mi mamá y mi tía en la pieza. ¿Qué más hice? Relajado estuvo en su fin. No, nada, relajado. Tranqui. Está bien. Mirando la tele todo el día, porque otras cosas no tengo que hacer, no hago. ¿Cocinarte algo, no? No cociné el fin de no cociné. Nada más, pasé eso. Casa. Descansando, sí. Bien. ¿Usted, Javi, qué hizo el fin de semana? Mira cómo pide el micrófono, ¿no? Es un artista, ya, es un artista. Y encima le acercamos dos micrófonos. Dos micrófonos, y esa conferencia de prensa. Sí. Con cosas. Habiendo pasado. Tuve un casamiento. ¿Casamiento? ¿Qué se casó? No, eso no. Ah, él no se casó. Casi me hizo un par de ¿Mi prima? tu prima. Es tu prima, mirá. ¿Te vas a casar con tu prima? Ah. No. Se acaba el chisme enseguida. Agarró 29 años, se casó. ¿29 años? Mirá. Está bien, está bien. Está bien. Felicita, vamos a felicitarlo. Un aplauso para la prima de Javi. Solo piensan en la comida. Todo pasa por la comida, todo pasa por la comida. ¿Dónde quedó el amor, Javi? ¿Pero mariposa o normal? No, normal. Normal. ¿Y bailaste? Vale, cumbia, reggaetón. ¿Reggaetón? Con salsa. ¿De la de Yankee? ¿Salsa también baila? Los pasos prohibidos. Pongo un tema de salsa, amigo. ¿Hiciste twerk? Eso, como el eso. Ah, dejamos mandar concurso, un saludito. Concurso la combi. ¿A la combi? A los chicos de la combi. Jorge. Jorge, la otra pato. Y Pato. Jorge y Pato. Muy okay. Bien, son los chicos de la cómica que los transportan, sí, a ustedes, de su casa hasta, sí, la institución. Mándame saludos. Si no, te llevaba, no, te dijo. No, no. Entonces, no, mandale un saludo porque si no se puede. Saludos. Dejamos en casa, Jorge, porque tengo. Saludos y amenazas. ¿Yo podré mandar un saludito a mi familia? No, no, no. Al final. Acá porque se adelantó. Sumó casamiento, sí, este fin de semana, saludo, todo en uno. Todo junto. ¿Vos, Flor? Terminando, por fin terminé de limpiar la casa. Mi casa. Y haciendo proyecto nuevo porque hago costa con lana. Bien. Pultera, florcita, tobillera, todo esto. Y adelantando también cosas de mi trabajo. Bien. Tuve. Mirando acá, cuando lo escuché, me dijeron que salieron la temporada de Mendiosa 3. Uh-huh. Y la estoy mirando. Espectacular. Talí con un ex compañero que, uh-huh, se llama Paco. Uh-huh. Así que. Muy bien. Ah. Saliste el fin de semana. A comer. Salió a comer, mira. Con Paco. Así que. Bueno, bien. Nada más que esto. Ah, bueno, bueno, a colación de lo que dice Flor, los chicos a veces agarran por hacer los talleres en el centro, en sus casas hacen productos que después vienen a la feria y los venden ellos. Sí, sí, aprovechan y venden sus propios productos en la feria. Así bueno, después por alguna comisión, pero nada. Está buenísimo, Flor, y eso. Como mi papá le falta 2 años y te cubrirá Nastenio Nelly, me ayudó en todos los, me dio algunos tips para aprender a tejer al crochet. Norma. Y Norma también, bien, Norma bien. También trae productos de ella. Buenísimo. Qué grande. Está buenísimo eso. La última comisión, Flor, no, yo. Che, bueno, bien. ¿Y usted, Sonia, qué hizo el fin de semana? Descanse, Sonia, sé que dice, voy a la costa. Sonia tiene casa en la costa. Sí. Ah, sí, lo voy comentando. Miramos. Casi te caemos el fin de semana. Ay, qué, bienvenida. Así que el próximo campamento, capaz. Vamos a hablar con Sonia. Estaría bueno. No, descansé bien. Eso, tranqui. ¿Te cansaste, semana? ¿Te cansaste de nosotros? No hablo de mi vida privada. Es un artista. Te lo dejo a tu criterio. No se puede contar lo que claro, hizo. Claro, no puedo, no puedo contar todo. Aparte, capaz me voy de boca, digo cualquiera, me cancelo. No, pero bien, la pasé bien. Estuve, pude ir a la playa, así que. Está viendo que puede contar. Claro, esto, ¿eh? esto no. ¿Te tiraste? Lo tendría que haber anotado. Yo no queda. Por eso leen mucho. ¿Eh? ¿Te tiraste como un delfín? Al mar. Sí, no sé, como un delfín. Más estaba como las bocas, viste, cuando salen a la playa. Lobo marino. Estaba en modo lobo marino. Cambiando de piel. Sí, estaba, no, estaba linda el agua. Estaba linda el agua. ¿No estaba fría? No, no. ¿Tibia? Sí, estaba espectacular. Ah, ¿te podías haber metido? Sí, me remetí. Sí, estuve. No como delfín, tío. No como delfín. Pero se metió. Flotaba. Pero te metiste con tu novio. Una boya. Sí, sí. Te cuento que salís de la casa de Sonia y pisás arena. Claro, porque en la, casi en la playa. Sí, esa media cuadra de la playa. Sí. Pablo, estuve investigando todo. No, no. Sabe, Pablo sabe, Pablo sabe cosas. Pablo sabe cosas. Google Maps, se eligió la casa donde vive el presidente. Me da miedo, Pablo, ¿por qué le averigua todo? Bueno, ponele yo en el viaje de egresados que yo tuve en la secundaria. Sí. Fuimos a un hotel, teníamos a media cuadra de la playa. Sí. Cruzábamos la calle y ya estamos en la playa. Ah, qué bueno. Creo que me fui a San Clemente. Ah, re bien. Muy bien. Nos fuimos, que nos dio el gobierno de viaje. Claro, sí. Qué bien. Y muy encima, bueno. a la madrugada, creo que era, que tenía que ir hasta el micro. Sí. Hasta Vera. ¿Conocen Vera alguno? Sí. ¿Viste que hay una universidad ahí? Sí. Bueno, hasta ahí teníamos que ir. ¿Y qué pasó? Y yo vivía en Villa España y tenía que tomarme al colectivo. A la noche. No, me tomé un remis porque no venía el colectivo. Claro. Llegué en el remis, tuve que caminar 2 cuadras y encima me confundí y me subí. Eran dos micros. Uno de un colegio y otro de otro. Claro. Y tuve que ir corriendo porque si no me dejaban. No. Fui corriendo, le saludé a mis hermanos, a mi mamá, todo tranqui, rápido, y mientras iba yendo el micro yo le iba saludando. Bueno, menos mal que justito. Llegaste. Si me no decía, te quedabas y acá. Y todos mis compañeros, Mati, llegaste, te estamos esperando. Menos mal, sí. La pasé re lindo. Cada noche que estábamos ahí, íbamos a algún boliche distinto, tomamos de todo, pasamos re lindo. Encima hicimos un juego en el hotel. Le dijimos a las mismas dueñas del hotel que corten la luz y hicimos el juego Among Us en el hotel. Ah, ¿cuál es Among Us? El del impostor. Que son astronautas que están en una nave y tienen que sobrevivir de un impostor, porque eligen a un impostor que es como tipo un alien y lo tienen que ir matando el impostor. Y hay que descubrir quién es. ¿Eh? Claro. Hay que descubrir quién es el impostor. Sí, cuando encuentran un cuerpo tienen que ir debatiendo quién pudo ser, o sea, para saber quién es. Uh-huh. Y hasta quedan con el que... No, bueno, que está muy bueno porque sí. Un día estuvimos armando cajas para hacer los minijuegos que había dentro del juego, como arreglar cables, arreglar la luz, las cámaras, todo. Todo y encima oscuras. Íbamos bueno. con la linterna del celular y íbamos, compramos unos cuchillitos que son que cuando la apretás se meten dentro del mango. Uh-huh. Y así. Wow. Un juego inmersivo. Y para escoger el si eras astronauta o un impostor, usábamos el juego normal. Claro, y te salía ahí. A mí me tocó el impostor. Bien. Y encima no se podía mover los que matábamos. Tenían que estar ahí en el piso hasta que claro. te encuentren. Cuando te encontrabas, ibas a la sala del hotel. Eso fue el tercer día, porque los primeros 2 días de la mañana estuvimos preparando las cosas. ¡Qué bueno! La pasamos re piola esa noche. Juego. Estaba re piola. Encima era como 10 pisos tenía. ¿Y todo oscuro estaba? Todo oscuro, lo cortaron todo, íbamos con un miedo. Ah, yo iba re sí. feliz, tranquilo. Ah, vos eras el impostor. Sí. Ese día lo hicieron, fue el último día de la estadía. Ahí se fueron sin pagar, digo. Está todo incluido. Che, y Flor, ¿vos qué hiciste el fin de semana, Flor? Yo estuve tranqui en casa, tomando mate con unas amigas. Comiendo churros. Ay, qué bien. Ah, qué rico. Pero tranqui, sí, descansando. Muy bien. ¿Y muy vos, bien. Pablo? Yo robando pasacaset, nada. Pasacaset, yo la llevaba auto con pasacaset. Mi barrio hay auto con pasacaset todavía, sí. Che, descansando. Descansando un poco ahí. Y bueno, descansando. Sí, lo hacemos todo ahora, ya está. Eso. Está ahí, sí, a tu edad. Va, la no, verdad ustedes, que... ustedes no, nosotros. Con Damián está. También todavía también. A las 8. Afuera, en la plaza. No, campeonato de 8. Bueno, la gente puede mandar qué hicieron el fin de semana. Cuenten qué hicieron el fin de semana. Alguien que diga los números a los que pueden. Si quieren, lo digo. Bueno, todo. dale, Mati. Para llamada telefónica, el número es 4200-6511. Y para mensajito de WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Nos puedes contar? Y si no, mandamos saludos, no sé, lo que quieras. Tenemos unos mensajitos. Ah, ah, va. Vamos. Listo. Hola, gente de Mate Amargo. Soy Julieta, del Centro de Día del Sur. Estoy acá con los concurrentes que quieren expresar sus gustos con por los pastelitos. Bueno. A ver, Diego, ¿con qué lo preferís? ¿Con azúcar, dulce de leche, membrillo, almíbar? Azúcar. ¿Carlitos? ¿Cómo te gustan los pastelitos? ¿Colores? ¿Colores? Con granos de colores. Mira. ¿Sergio? Con dulce de leche. Oh, ¿a Mateo qué le gusta? Pastelito. Pastelito. ¿A Mauro, pastelito, qué te gustan los pastelitos? Bien. También quería mandar un abrazo muy especial, que la extraño un montón, a Florencia, que la escucho ahí en la radio. Ay, a mí. Bueno, Flor, te extraño, y un abrazo para todos los de la radio. Lo palo, mía. Porque mía es Sergio. Sergio. Bueno, hola, yo también te extraño y le mando saludos a todos. A vos y a Nelly, que son mis favoritas. Ah, bueno. Gracias por contarnos. Vos también, Florencia. Yo también. Sí puedo. Sí, yo también. Yo sí puedo. Ya leer. Vamos a hablar, Flor. Ya vamos a hablar. Che, Florencia también la favorita. Salió a mencionarla. Salió a mencionarla. Y yo, si puedo, les mando un saludo a mis compañeros de allá del centro. A Diego, el rompepeló, que siempre está, que siempre está ahí. Sí, molesto. Sí, rompe PC. Pero lo quiero un montón, es un buen pibe. A Carlito, que es bueno. Lisandro, que siempre me trata bien. Y los, ¿para quién falta? A Sergio, que siempre me saluda de buena onda. A Diana, que siempre está ahí diciéndole mono a Diego y me hace cara de risa. ¿Quién falta? ¿Quién estaba allá? ¿Quién más falta? Gonzalo. No, Gonzalo no estaba de vacaciones. Ah. Bueno, y, pero le mandamos saludos a todos. Y a Yula, que siempre es muy buena con nosotros. Bueno, qué bien. Bien. Yo le mando saludo a Jula, que nos está viendo. Y le mando un saludo muy grande a Sergio, que me saludó. Te saludo, Sergio. Te mando un saludo muy grande, Sergio. Y bueno, también te extraño y tal. Y bueno, y un saludo a Nelly, que también, bueno, siempre la veo que pasa por el centro, pero también la extraño. Vamos a meter un mensajito, a ver. ¿Quién es? Hola, chicos de día. Lauti. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te da un muñeco y Y volvió otoño. Volvió Sol. En el calle tonto. Volvió, sí. Talé y no tal otoño. Antes que lo vi otoño. Antes que de los chicos. El mensajito. En la canción y en la costa. Así que una rato quédate a la Toña. El mensaje lo grabó a las 5 de la mañana. Estás dormido. Buen día. Hola, Lauti. Volví. Está en la costa. Está en la costa. Pasándola súper. Espero buenísimo. Que esté disfrutando, que se moje todos los días, que haya playa y todo. Sí, que no, la disfruta full. Vamos un poquito de música y sí. A la vuelta llamamos a los chicos de Juntos, hacemos una videollamada para que nos muestren qué están haciendo. ¿Qué les parece? Espectacular. Excelente. Vamos. Vamos. Porque me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí. Suave que me estás matando, amor. Suave que me vuelves loco, amor. Porque te quiero tanto, niña, dime lo que has hecho pa' quererte así. Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú. Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz. Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón. Es un deseo que me está llamando. Y no lo puedo controlar, porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Sin importarme, morena, aunque tú no me prefieras, en mi corazón tú sigues siendo mi curandera. Y yo te juro que no entiendo nada cuando yo siento tu mirada. Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene. ¿Será que me tiene embrujado y no le puedo dar de lado? Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón. Es tu deseo que me está llamando y no lo puedo controlar, porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Es una sensación extraña que hace daño y al mismo tiempo me fascina. Es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Tu mirada es como el sol que alumbra, que te va con sutileza, me enciende las velas. Siempre me domina. Cuando tú me miras, miras, se entera todo el barrio y la vecina. Es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Ay, mira, yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina. Es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Siempre me domina tu mirada, siempre me domina tu mirada, Es tu mirada que me está matando, amor, siempre me domina. Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos. Mirada que me rompe. Siento un hechizo que enamora mi sentido. Mujer, es tu mirada que me rompe. Siento que tu cuerpo me envuelve, me llama. Es tu mirada que me rompe. Siento que he perdido la razón. Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti. Carlitos, verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo Mata Amargo. Muy bien, todos atentos ahí. Miércoles, ¿qué fecha es? 25, ¿no? Miércoles sí, 25 de febrero. Así que bueno, che, les quería comentar que ahora vamos a hacer una videollamada con los chicos de Juntos, con Manuel, nuestro maestro pastelero, panadero, es un crack. Riquísimas las tortas fritas. Las tortas fritas, che, no, pero espectaculares. Estuvimos degustando las tortas fritas en el corte. Mirá los chicos. ¿Quedó algo o no? Sí, creo que quedó. No, no quedó nada. Y la bolsa quedó, Dami. Dami, como voy dentro un rato, tío, te vas a arrepentir. No, no quedó nada. Sí, che, nada. Bueno, cuando el operador me diga, estamos en contacto en videollamada con Manuel. Bueno, chicos, ¿qué estarán haciendo allá? Sí. ¿Sabemos? ¿Se van a animar a salir ahí al aire? Ahí estamos, estamos viendo a Manuel. Hay algunos que son medio tímidos, ¿no? Sí, van a salir por video, sí. Por video, ahora lo vemos en pantalla. Ahí está. Hola, Manu, ¿cómo están? Están muy altos. Solo para altos es el ¿quiénes video. ¿Quiénes son? Ahí lo vemos. Manu, te estamos viendo. Ahí te estamos viendo, Manu. Hola. Hola, sí. Hola. Hola, hola. Ahí. Hola, hola. Tenés el micrófono apagado, me parece. Tenés el... Hola. Te estamos... El micrófono. Hola. ¿Tú no se te escucha? No está hablando. ¿Escuchás, Manu? ¡La cara! ¡Un meme! Ahí está, está tratando de poner todo en orden. Ahí está, el volumen. Manu, ¿cómo estás? No, se escucha. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bueno, igual lo queríamos hablar. Que muestre, que vaya filmando. ¿Qué están haciendo? Era para ver nomás. A ver. Manu. No se te escucha, Manu. Ahí va. A ver. Ahí te escuchamos un poquito. Hola. Subile el volumen. Manu. Ahí está, mira. Ahí se lo ve a Lucas. Allá atrás, ¿quién está? Facu, me parece. Facu, ¿no? Por Facu. La altura. Sí. Comprate un teléfono de alta gama, por favor. Mañana cumpleaños, Manuel. Claro, te compras un teléfono. Teléfono para Manuel, por favor. Ahí está Lucas. Ahí está Lucas. Manu tiene un técnico. StarTAC. A ver. Ahí te escuchamos. Ahí. Sí. El Nokia 1100 de Manu. Claro. Lo tiene con Claro. Día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí está, tuvimos en el chat. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Pablo, paga el wifi. Che. Estamos en el taller. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahí te escuchamos. Tengo que corresponsal. El chavito. El chavito. Salsita Gutiérrez. Hola, Facu. ¿Está aislado? Sí, ¿cómo están? Acá los chicos están preparando las papapitas. Claro. Muy bien, chavito. Mirá las papapitas. ¿Qué onda almorzar hoy, Manu? Franquillo Gaullo. ¿Puedo ir? Estoy todo libre. Franquillo Gaullo. ¿Viste? Ahí está Franco, Mica. Jugador brasileño, sí. Hoy almuerza, Manu. ¿Qué van a hacer hoy para comer? Hoy estamos haciendo canelones. Con los panqueques. Mira, están haciendo los panqueques, mira, que era. Un poquito más abajo la cámara. Claro. Esos panqueques. Porque vemos el tracto. Que no se te queme tan helado, por favor, te lo pido. A ver. Mira, Facu, mira, muy grande. Muy. No, pues sí, justo. Muy bien. Acá te salsa hizo, para lo hizo. Bien, chavito. Salsita Gutiérrez. ¡Llegó! ¡Convidame! Acá ya tenemos el vecino, está hecho. Bien caliente. Bien caliente. Maxi está pelando papas. Faltaba Maxi. Maxi. Bien, padre. ¡No! ¿Quién se conoce de vos? ¿Y Arnaldo está por ahí? Estamos ¿o no? preparando un postre para mañana. Un postre. La ¿cómo? Torta para mañana. La torta, porque mañana es el cumple. Claro. Ahora bueno, sí se ve todo parejo. Ay. A ver si se ven toda la producción. Cada uno en su estación está. Hace frío, tengo que ir. ¡Se congeló! Una foto. Se metió en la heladera. No llega la señal en ese lugar, mano. No. Tenés claro, que ir más lugar. Cerca de la ventana. Ahí está. Se fue. Bueno, por lo menos ha sido lo un placer. Bueno, ha sido un placer. Ahí está. Ahora sí. Bueno, acá están todos los chicos preparando ya el almuerzo. Están todos divididos, cada uno hace su tarea. Y lo repartimos, Cada uno hace su tarea, está bien. Está bien. Cada uno ya tiene su tarea para hacer. Ya el profesor está bastante avanzado. ¿Y Arnaldo por dónde anda? Al lado de Lucas, a la puerta. Ahí viene. ¡Arnaldo! ¡Qué comida! ¡Qué Arnaldo! ¡Está Arnaldo! Arnaldo nos alcanza las cosas. La prueba. Y prueba, es el que prueba todo. El catador, pues. ¡Hola, profesor! Bueno, Manu, te mandamos un saludito grande, muy lindo verlos cómo trabajan. Qué bien. Esa bueno, gracias. Es, si no se queme esa salsa, chavito. Esa cocina es un lujo, ¿eh? Sí. Chicos, que tengan buen día. Nos vemos más tarde. Qué bueno. Cómo estaban ahí trabajando. Sí. Así están las full cocinas. Están, a full. Todas las mañanas así están, ¿no? Cuenten ustedes que son los que están ahí todos los días. Salsita Gutiérrez, le dicen a Fer. Claro, porque él siempre hace la salsa en todas las comidas. Prepara la salsita salsa. Porque Fer tiene una... Un don especial para la salsa. Para preparar la salsa. Y sale muy rica. Sale ah, muy qué rica. Bueno. Bien. Entonces, ya le quedó... Salsita Gutiérrez. A ti. No te está contando Dami. ¿En qué equipo jugaba Salsita Gutiérrez? Salsita, el Independiente, pero no me acuerdo el apellido. ¿Había uno que se llamaba Salsita? No, le decían Salsita. Saltita, no, Saltita le decían. Ah. Fuera de salto. Pero bueno. Saltaba mucho. Sí. ¿Y la torta que van a hacer para mañana? Tiramisú. Por eso estaban las vainillas y todo. ¿Por el cumple de Manuel van a hacer la torta? Claro. Que era... Sí. Sí, sí. Buenísimo. Se vaya preparando el profe porque sí, vamos... tengo una mini sorpresa. Toma, y vamos a comer en el cumple de Manu mañana milanesa con papa frita. Milanesa de. Tendría que haber sido creo que era milanesa napolitana con papa frita. Algo así, pero creo que dijo que iba a comer milanesa de cerdo. Ah, sí, son ricas las de cerdo. Mi mamá últimamente las está comprando y son buenas. Le dicen eso. Encima de las que compramos. Viste que las milanesas se hacen duritas. Estamos a full con el cumple de Manu. ¿Qué era? Milanesa de cerdo, Dami. Aparte, sí. Lucas y ella. Sí. Por, oh, cumple, ¿qué te va a decir? Por el cumple de Manu de mañana, hoy se tienen que meter a la pileta. Pensé que iban a hacer un show o algo. Claro. Dame una M. Dame una A, dame una I. Las porristas. Me decía Manuel contó el apellido Figueroa, anda hace como dos días. Había un jugador Figueroa, ¿te acuerdas del Rosario Central? Figueroa, sí. Jugó en la selección también. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Dame una F. Sí, sí. Dame una flor. Tenemos un audio, un mensajito acá. A ver. Hola chicos, felicitaciones, qué lindo que sale el programa. Acá estoy tomando mate amargo con ustedes, escuchándolo todos los miércoles. Les mando un saludo a los dos centros. Centro del Día del Sur y el otro centro. A todos los chicos del equipo. Y si está mi amiga Normita, un saludito a ella. Mon. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Así que bueno, nos están escuchando, viendo en toda la República Argentina y el mundo. Sí. Qué lindo. Porque lo puedes ver de todos lados, como se ve en YouTube, y Florencia ya lo rompió. No, ya, ¿viste? Yo sabía que lo rompió. Ahí está. Volvimos. Ya tenía que mandarte a uno. Por eso no quería sacarlo yo, porque ya volí. Lo voy a dejar ahí quietito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos un poquito de música? Sí. Vamos. Y liquidamos las tortas fritas que... A ver, pidan un tema. Damas gratis. No. ¿Otro? Otro. Luciano Pereira, que a vos te gusta. El mío yo siempre termino con el mío para el cierre. Ok, ya te pensaba. Alguien como tú. Sí, alguien como tú. Como tú. Alguien como tú. No, sí. No, no, como vos, no. Bueno.

No sé si en Damián, pero bueno. Bueno, que nos auspicia es QL Carpas, que nos da buenas carpas. ¿Cómo se llama? Acebos. Sillas de también. De buena calidad. Reposeras. De buena calidad para que tengamos. Para eventos. Para eventos y todo ese tipo de cosas para que la gente tenga. Y bueno, nada. Gracias, QL Carpas. Gracias. Muy bien, también saludamos a Carlitos Verdulería, nuestro amigo Carlitos, que ayer vino a casa, nos trajo un par de cosas. Él abastece a instituciones como nosotros, como Centro de Día del Sur y Juntos Centro de Día, y también a particulares. Vos le haces, tiene un WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Dami? ¿Lo tenés ahí? Carlitos Verdulería. Carlitos Verdulería. El otro día hablamos con Carlitos. No tengo WhatsApp. Ahora te lo digo. 11-40-48-32-02. 11-40-48-32-02. Vos le pedís lo que querés. Le dices un kilo de tomate, dos plantitas de lechuga, no sé, papa, dos kilos de papa. Y él te lleva lo mejor. Lo mejor a tu casa, ¿sí? Bueno. No, no es que vas a abrir, vas a ver un tomate medio. No. Lo mejor te lleva. Así que ahí le puedes pagar por Mercado Pago, por transferencia, efectivo. Calidad-precio, ahí está, muy bien. Un saludito a Carlito que ahora está trabajando seguramente, como siempre, así que un saludito para él. Bueno, ¿y con qué seguimos? Deportes. Ahí vamos. Deportes. Entonces, bueno. Tu momento. Bueno. Trajo bastante. A ver. Viene cargado. De la semana, arrancamos el bloque deportivo con una semana que viene cargadísima. Donde la pelota no descansa ni en Argentina ni en el mundo. Tenemos Champions, tenemos Copa Argentina y un torneo local que no da respiro. ¡Vamos a la información! Parece es Nimo. Muy buena presentación. Sí. El ámbito local, Copa Argentina y Torneo Apertura. Empezamos por casa. La Copa Argentina sigue siendo el torneo de los batacazos. Ayer, martes, River cumplió los deberes en San Luis. Le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar con gol del Quintero y ya está en la próxima ronda. ¿El muñeco se queda entonces? Nah. No, se va igual. Pues. Dirige su último partido el jueves y después de ahí ya se va. Contra Banfield. Claro. Es lo que dijo él en el mensaje, viste, en el video. Y después se va. Mirá, y ganó ayer y mira si gana, bueno. Papá empezaba a ganar ahora. No, para... Ya. ¿Ah? La semana pasada fue el partido este, dice usted, menciona usted. Claro. La semana pasada. La semana pasada dijo. Lo hicimos perder. Entero. Sí. Y ya está en la próxima ronda. Pero atención. Que hoy la agenda explota. Epa. A las 7 y cuarto, Independiente juega con la Ferrere. Y a las 9 y media de la noche, Newell's cierra la jornada frente a Ituzaingó. Vamos a ver cómo estará Independiente en ese partido, Pablo. Con la Ferrere. Partido difícil, ¿eh? Chivo, sí, chivo, sí, partido sí, chivo, sí, ¿eh? Sí. La Ferrere es un equipazo. Sí. un empate. Está robando música de la. De la calecita. Para está mí, el partido Independiente. Ayer jugó Independiente. Mm. Sí. Contra Gimnasia de Mendoza. Ah. Empatamos 1-1. Sí. Y no. Pero, ¿qué jugaron? ¿El campeonato o Copa Argentina? Campeonato. Ah. 9 y media cierra la jornada frente a Ituzaingó. Che, ¿qué opina usted del paro de la AFA? De la octava fecha. No hay fecha. ¿Hay un paro? Sí. No sabía. El Chiqui Tapia decretó paro de la AFA. No, la octava fecha no se juega. ¿Pero por qué motivo? Por la ¿cómo se llama? La causa judicial que están armando por las retenciones que se quedan en el bolsillo, según dicen, ¿no? Ah, por todo lo que le están. Sí. Por todo lo que le están diciendo a Chique, que le están investigando a él. Por la platilla que se está guardando, dicen. Claro. Pero bueno, ¿qué opina usted de un paro? Dice que la FIFA lo está mirando muy mal. porque el fútbol no debe parar, el show no debe continuar. Pero bueno. Para mí tiene que ser el fútbol. El fútbol que está jugando los equipos no tiene nada que ver con lo que le está pasando a Chiqui. Lo de Chiqui es de él el problema. Ahora, que los equipos estén jugando el fútbol es otra cosa. Eso no tiene la culpa. Muy bien. ¿Usted qué opina, Mati, con el paro del fútbol? Y no sé. Yo no pido nada porque no miro mucho fútbol, pero... ¿Cómo, Javier? Se lo están robando. Picante se pone Javier. Bolívar se pone picante. Bueno, listo. Claro. Mañana jueves, ojo a los hinchas de Boca. Se ríe. Porque el Ceneice debuta en la Liga Africana. La Liga Africana, la que cubría. Dale. Porque el Ceneice debuta en Mendoza contra Gimnasia de Chivicoy. La Liga de la Costa es esa. Claro, esto estamos hablando de lo que pasó. Ahí está. Llegamos. Hay una expectativa. Expectativa total. Se espera un estadio Malvinas Argentinas colmado. Obviamente ganó Boca 2-0, ¿no? Boca. El presente de River Plate. De River Plate. Empezamos con el millonario, que viene con la agenda cargada. Y sin técnico. Ya no está tan cargado, se sacó un par de pesos. Y ahora, bueno, ya se fue. Parece que va a venir Coudet. Chacho Coudet. Sonia me mira diciendo: ¿quién será Chacho Coudet? ¿Quién Joraca será? ¿Te lo va a sacar arriba? Lo va a sacar, sí, ¿a dónde? Arriba, sí, ojalá. En la Copa Argentina, el equipo de Gallardo cumplió ayer en San Luis. Le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juanfer Quintero. Va, el otro día sería. Si bien no brilló, el muñeco logró el objetivo de avanzar de la fase rotando algunos nombres. Salió Enzo. Se va el muñeco. Salió Enzo Francesco y entró. Y bueno, cosa que pasa, pero bueno. El Pato Filiol dice ser eso. Lo que se viene. Defienda su columna, amigo. Usted defienda su columna. Siga. River no tiene descanso. Este domingo 22 de febrero, que ya pasó, a las 18:30 visita Vélez en Liniers. Sí. Podemos decir que Gallardo fue sacador de técnicos de Boca, sacó un montón. Lo sacó a Schelotto. Ahora podemos decir que Schelotto sacó a... Y fue la gota que rebasó el vaso, me parece. Guillermo sacó a Gallardo, sí, de River. O sea, dio vuelta a la tortilla. Bien. En otro club, pero no lo dio. Y acá a Gallardo lo están sacando de la radio también. De eso. Jaime está sacando. Visita a Vélez en Liniers. En un partido clave por el Fortín, es el líder de la zona A. ¿Quién le bulió eso? ¿Quién le escribió eso? ¿Quién le está escribiendo? ¿Tiene? Yo bueno, ¿Quién es que? Sí, está terrible. Guarda que. A Manuel. Pero esto lo estoy contando. Tiene que verificar su fuente primero, Dami. Guarda, usted como periodista tiene que empezar a. Ya lo sé, pero esto lo estoy diciendo. No, estoy diciendo esto de que fue lo que pasó el otro día. Ah, listo. El resumen de lo que pasó en la semana. Chicos, vamos a defender lo que estamos haciendo, nuestro trabajo. Es lo que sucedió en la semana. ¿Qué quieren ustedes? ¿Saber lo que va a pasar? No tenemos que traer un evidente, no tenemos que traer un periodista deportivo a la radio. Estoy contando lo que pasó. Necesita los 3 puntos para no quedar regalado en la pelea por los cuartos de final. Esto fue el Mundo River. Muy bien, el Mundo River. Boca. El Mundo Boca Juniors. Ahí está el Mundo. Boca. Por el lado de la Ribera, el clima es de pura expectativa. ¿Ah, sí? Copa Argentina. ¿Sí? Atención, ¿por qué expectativa? Hinchas ceneices en Mendoza. Ah, por el partido viene. Ah, eso está bien. Muy bien. Mañana, jueves 26. Ahora sí, vamos. actual. Ahora sí estamos en el presente. Ahí está, volvimos. Oh. El deporte es el recuerdo antes. Vamos. Ahora sí estamos en el presente. Vamos, vamos a mí. Jueves 26 volvimos. De febrero. Boca debuta en los 32avos contra Gimnasia de Chivilcoy. Sábado. El partido arranca a las 9 y media. No, 9 y media no. 9 y 10 en Malvinas Argentinas. ¿Qué se jugó? Y hay una locura total por el ayer. Torneo de entradas. ¿Cómo salió? Ayer. Espera que ya tenemos resultado ese partido. ¿Cómo salió? ¿Ganó? Mañana jueves 26, dije. Pero, mañana jueves 26, dice. Pero, ¿no jugaron ayer Boca y ganó? Sí. ¿Y juega mañana de vuelta? Sí. No puede ser. La revancha juega mañana. Bueno. Florencia está googleando liga africana. No, todos somos perfectos. A veces tenemos errores. Hable con me equivoco también, chicos, a veces. Bueno, no importa. Flor, vamos Flor, para la parte para de abajo. Ahora, Flor, ¿a usted quién le preparó la columna? Bugió. ¿Usted misma preparó la columna? ¿Cómo salió? Le pedí 2-0. 2-0. Vareiro. Vareiro. Ahí está, muy bien. A ver, torneo local. Antes de ese viaje, Boca viene de un empate que dejó sabor a poco. Ah, no. Pero este viernes 20, a las 8 de la noche, tiene una prueba de fuego en la. Che, me sacaron. Espere que la tablet se, no, se tildó la tablet. La flor. Después del 20 viene el 19. Estamos de adelante para atrás. En la Bombonera. Sí, cuéntame a mí. Recibiendo a Racing. En el clásico de la fecha hay una oportunidad de oro para prenderse arriba de la zona B. Esto fue el otro día. ¿Está pasó eso? La agenda no. La agenda para no perderse nada. Para los que se quedan pegados a la pantalla este miércoles y jueves. Sí. Hoy, miércoles, Independiente juega contra la Ferrere. No, tampoco, es viejo. No lo leas porque es viejo. Un error en el tipeo. Atrasado. Pero si hoy es miércoles. Pero estamos en. Dami. ¿Qué contra la Ferrere? Sí. Claro. Ah, bueno, pero. Tiene que verificar su fuente. Tiene que hablar seriamente con su fuente, Damián. Hoy. Cerrar la columna. Reunión de. ¿El de la producción? Champions? No, cerrar la columna. Champions. A ver, vamos a ver la Champions. Vamos lo que pasó. Cruzamos el charco. El Champions League, batacazos en el. Fíjese si el Paris Saint Germain está jugando el muñeco todavía. El Mónaco. A Mónaco. Cruzamos el charco por la Champions, nos dejó con la boca abierta esta semana. Cavani hizo dos goles. Los más comentados. En las redacciones deportivas eso, en la caída de la Juventus. Ahí está. Que perdió 5-2 en Turquía contra el Galatasaray. Una paliza histórica. Por otro lado, el Real Madrid sacó chapa de candidato una vez más. Le ganó 1-0 al Benfica en Portugal. Y el PSG se quedó con el duelo de franceses, ganándole 3-2 al Mónaco en un partido que fue una oda al fútbol ofensivo. Muy bien. Qué palabra. Tenis y polideportivo. Tenis. No pará, tenemos. Pará. Guillermo Vila juega con. No todo es fútbol, señores. Macarro. Venimos de un cierre espectacular de la Argentina Open en Buenos sí, Aires. Sí, tremendo. Lau Tenis. El tenis argentino está en un gran momento con una nueva camada que está dando que hablar en el circuito ATP. En el Beach Volley, en el Beach Handball, nuestras kamikazes se consagraron campeonas tras ganarle a Brasil en Rosario. Ah, pará. Orgullo nacional en la arena. Hablando de deporte, uno de los jugadores de los Leones de hockey sobre césped, sí, argentino, se casó con el. Sería el primer ministro de Holanda. ¿Vio la noticia esa? Ah, no sabía. ¿Primer ministro o...? No sé. Sí, primer ministro, parece hablando. ¿Y le pedí ahí casamiento en sí, la cancha? Sí, eso, vi la pedida de mano. Ah, no, yo vi la foto que se casaban, se iban a casar. Sí, dos argentinos, está Máximo y está ahora el argentino, el de los Leones. Ah, mira. Ok. No, todavía no se casaron, se van a casar. Se van a casar. Ah, Javi dice por el arroz que tiran. Ah, sí, estamos hablando de eso. Bueno, esto fue la columna, muy bien. Todo. Excelente. Muy bien. Hubo errores, pero bueno, vamos, nos sirve para perfeccionarnos. La próxima mejoraremos. Recordar lo que pasó está bien. Claro, está bien. Uno aprende más de los errores que de los aciertos, Dami. Tranquilo. Claro. Ni se notó. No se notó nada. Tranquila, señora. Nosotras no lo notamos. Yo estaba así. Mañana juega en Mendoza Boca, chicos. No era Salta. Mañana juega en Mendoza, Mendoza Boca. Mendoza juega. Ahí está. Bueno, pero es más, un poquito más al norte. Estamos ahí. Bueno, Mendoza ahí Salta está, es un... chicos, ya está. La próxima vemos. Claro. Ahí está. Bueno, tenemos una comunicación continuamos con deportes, con Maxi Panaino, que trabaja, es el director técnico del Imperial, perdón, sí, Imperial. Maxi, decilo vos, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo va? Un placer saludarlos, gracias por el espacio y la invitación. Igual a vos, ahí estamos, mientras vos estás ahí, nosotros vemos algunas fotitos del entrenamiento. Así que contanos un poco qué hacen ustedes. Hay un montón. Nada, un espacio abierto absolutamente por una comunidad de fútbol. Esto se inició bajo instancias de valores, de solidaridad, de compromiso, de trabajo, meritocracia, con valores y principios muy claros, y bueno, el espacio fue una comunidad de fútbol en principio, siempre dentro del ámbito privado, y el espacio creció tanto que hoy somos una escuela de fútbol, la realidad que súper reconocida en zona sur, y bueno, y seguimos creciendo, estamos en esa instancia con un enfoque absoluto hacia la mujer. Qué bueno. ¿Y cuánto hace que están? ¿Cuántos años hace? Tres años empezó como un fútbol mixto de alguna manera, con una planificación súper sencilla, realmente a algo deportivo, a un ocio, a un entretenimiento más que nada, y creció tanto que, bueno, el cuerpo técnico se fue perfeccionando, y se armó una estructura de trabajo seria, la cual hoy somos una escuela de fútbol. La cual, bueno, invitamos a toda la comunidad, a todas las chicas que siguen este espacio, a que puedan estar, que puedan sumarse. Bueno, si están pasando imágenes, no lo estoy viendo yo, perdón, pero sí. Si están pasando imágenes y demás, ahí se ve el Instagram, se pueden comunicar por este medio. Sí, estamos viendo entrenamientos que en cancha, en plazas, parece también, ¿no? ¿Dónde entrenan? Sí, no, entrenamos, la realidad es que es todo súper a pulmón. Y entrenamos donde se puede, como se puede, dentro de situaciones normales. Por supuesto que hay mucho fútbol, pero dentro de la planificación hay situaciones físicas también. Pero nunca sin perder de vista, más allá de la competencia y todo lo relacionado al deporte, no perder de vista los principios y los valores que tiene el espacio, independientemente de cualquier tipo de resultado, ¿viste? Sí, contanos un poco más de eso, de los valores, de los principios, de cuál es la idea de este equipo de mujeres que tenés. Integrar, absolutamente. Nosotros tenemos un eslogan que es el orgullo de ser parte, y es real. Tratamos de integrar, no se le cierra la puerta a nadie, no importa si jugás, si no jugás, si jugás bien al fútbol, si tenés conocimientos, si acá se mezclan diferentes almas, no importa quién, en igualdad de condiciones para todas. Hablo exclusivamente del espacio femenino, porque también tenemos masculino, pero hoy, y el enfoque siempre fue el enfoque y integrar mucho, o sea, el enfoque fue siempre relacionado a la mujer. Bien. Qué lindo, Maxi. Una consulta. Mi nombre es Pablo, Maxi. Lo que uno nota a veces cuando va a jugar ahora al fútbol, a los clubes, a las canchas, mucho fútbol mixto. Sí. Es increíble cómo cambió, bueno, el tiempo, sí, y hay mucho eso ahora. Cambió muchísimo, y hay una igualdad de condiciones. Cuando hablo de igualdad de condiciones, hablo en todos los ámbitos. Realmente hay muchos muchachos que subestiman muchísimo las condiciones, no solamente físicas. Estamos en igualdad de condiciones absolutamente, sí. Todos estando entrenados, bien alimentados, bien descansados, haciendo las cosas bien, planificando y demás, sí. Hay igualdad de condiciones. Tengo miles de anécdotas de haber jugado con mayor cantidad de chicas dentro de una cancha, con una presencia mínima masculina, y entendiendo, porque hacemos un filtro muy importante, quiénes son parte para ser parte de la comunidad femenina. El filtro del masculino también es importante, quiénes se suman y para qué se suman. Por eso se cuida mucho esto. Bueno, claro. Y hay miles de anécdotas de haber ganado partidos y del otro lado eran todos hombres. Y no. Bueno, te imaginarás lo que sucede después. Claro, claro. El tercer tiempo habrá sido muy lindo después, ¿no? Siempre, el tercer tiempo nunca falta, es súper importante. Pero se trabaja en serio, se deja muchas emociones dentro de cada entrenamiento. Las chicas vienen con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y se trabaja duro, en serio. Se terminan los entrenamientos muy cansados. Yo creo que es tanto el cansancio que se termina en cada jornada que después cuesta mucho volver a empezar el día siguiente, pero bueno, ahí estamos. Sí, con todas las responsabilidades de las mujeres, ¿no? Porque ya que vamos a hablar de un equipo de mujeres, también hablar de esto, ¿no? Tener que la organización que hay que hacer para poder ir, entrenar, dedicarse el espacio para eso. Sin duda, por eso se trata de hacer un hincapié. Si bien hay igualdad de condiciones cuando hablo de deporte, pero sabemos perfectamente que la igualdad de condiciones está muy limitada en cuanto a la organización de todas ustedes. No, uh-huh. no es fácil tomar la decisión de poder tener una hora, muchas chicas, con como le pasa a todos, ¿no? Porque hay muchos muchachos también que le pasa lo mismo, pero la realidad es que la mujer debe organizarse de una manera especial, sí. Te diría que clase casi exclusiva, sí, de manera especial, porque no es fácil el ámbito de la familia, el estudio, la casa, y todo eso, generarse el espacio, no es sencillo. Maxi, ¿tenés alguna jugadora con hijos, con familia? Sí, muchísimas. ¿Sí? En ese caso, sí, más todavía la organización, como decís vos, tiene que ser, pero... te diría, sí, colaboramos muchísimo en ese sentido. Trato de que, por supuesto, el espacio está dedicado a la familia, pero bueno, la hora 15 o las 2 horas de entrenamiento, el momento del partido, debe ser un momento especial para ellas. Entonces siempre la sugerencia es que bueno, que traten de venir acompañadas de la familia. También es un encuentro para la familia, la unión de la familia. Inclusive el sábado, cuando nos juntamos a jugar un sábado por fecha, por partido y demás, el acompañamiento de las parejas es importante. Mira, sí, como sí, en todos sí, los sí. ámbitos. Sí, uno y te motiva cuando te acompaña la familia o bueno, tu novio en el caso de las chicas, te motiva más a seguir. Pero Maxi, te pregunto, ¿por qué fuiste, por qué la orientación al fútbol femenino? ¿Qué se te dio por eso? Porque casi todos los profes hacen al fútbol masculino, lo que. Pero, ¿por qué en tu caso? Perdóname si cortó lo último que me decías. ¿Por qué en tu caso te orientaste al fútbol femenino? No, mira, la realidad es que hoy es boom, es una realidad. Mira. Y acompañar ese proceso me parece que hay que estar conectado emocionalmente para esa instancia. Me capacité para eso y sigo haciéndolo de alguna u otra manera. Intentando todo el tiempo estar cercano a la jugadora. Todas son diferentes y el trabajo con la mujer realmente es especial, es muy lindo. Invito a todos los profes a que se animen. Hay mucho rechazo en el ámbito Mira. Futbolero en cuanto al trabajo con la mujer y demás, y realmente van a descubrir y van a encontrar el fútbol desde otro lugar. Yo disfruto muchísimo cada encuentro, cada jornada, cada entrenamiento, descubrir a todas en un objetivo en común, el trabajo en equipo. Me parece que la mujer tiene emociones que son diferentes a cómo trabajamos los muchachos. Que eso no quita que el trabajo con el hombre está buenísimo. Pero bueno, me parecía importante hacer hincapié y seguir aportando este granito para el deporte y la mujer. Muy lindo, Maxi. Bueno, estamos viendo imágenes, campeonatos con referee y todo, espectáculo en los partidos. Sí, por supuesto. Después vemos, son partidos oficiales, sí. Nosotros competimos en la liga Intercountry, que también le da un enfoque muy importante a la participación en la mujer. Ahora estamos participando en un torneo local, copas por club también. Formamos ya equipo, tenemos una primera y una reserva participando en la liga Intercountry. Empezamos a aventurarnos en el ámbito del fútbol 11 también, porque nosotros participamos en fútbol 7, y bueno, apoyamos absolutamente a todo lo que esté relacionado al deporte. Creemos que es una herramienta muy importante para salir adelante en tiempos que son difíciles, es una realidad. Che, Maxi, ¿ustedes juegan en cancha de 5 también? ¿Equipo de 5? No es el ámbito que más nos guste. Cancha la más realidad, grande. Sí. Trabajamos como... intentamos trabajar profesionalmente siempre relacionado al fútbol 11, con bases de fútbol 11. Hoy nos toca competir en fútbol 7, fútbol 8, hemos competido en fútbol 9, pero tratamos de no jugar fútbol reducido, pero es una cuestión de elección. Bueno, no, vamos a ver si armamos un equipo acá con los integrantes de las instituciones, de las chicas, para hacerte un partido. Por supuesto. Ah, estaría por buenísimo. Tenemos jugadoras, jugadores. Sí. Dale, listo. Tiene que haber un desafío. Sí. Tiene que haber una pequeña motivación, un asado en el medio, algo. ¡Eso! Muy bien. Claro. Cuando hablaste de comida, sí, ya se motivaron ahí. Más. Lo motivamos más todavía. Y si no... Claro. Dale, vamos a ver con la profe que si surgen los entrenamientos y armamos un equipo. Sí, estaría bueno. Cuando guste, estamos a completa disposición. El tercer tiempo tratamos de que sea... con Ferné, pero con poco Ferné, porque después al otro día cuesta muchísimo. Claro, sí, es más difícil después, con todo el cansancio y todo, y el Fernet. Sí. Bueno, Maxi, ¿cómo las chicas se pueden contactar con vos para hacer esta actividad? Bueno, no, yo no estoy viendo si ustedes están poniendo alguna estamos placa, pasando imágenes. Están compartiendo el Instagram. Bueno, están pasando imágenes. Las invito a todas, que independientemente si juegan, si no juegan, vengan a disfrutar, a vivir la experiencia deportiva imperial. Es una experiencia que van a vivir, es un ámbito en el cual van a entrar, se van a enamorar y les va a encantar. No hay otra descripción que esa. El amor es el común denominador en el deporte, y acá se trabaja con amor y con mucha pasión. Las invito a que puedan estar. Nosotros estamos entrenando los días, las chicas nuevas, los días lunes y jueves. Los martes se entrena primera y reserva, pero también pueden venir y presenciarlo. Lunes, martes y jueves en Veracete y Centro en el Imperio. Nuestro Instagram es deportivo.imperial. Y bueno, dejo mi contacto, si lo tienen ahí para dejar una plaquita o algo. Ya tienen ustedes mi celular para compartirlo. Dale, perfecto. Ahí está saliendo en pantalla el Instagram de ustedes, deportivo.imperial. Acá está. No traje los lentes. Muy bien, Maxi. Okay. Bueno, impresionante la convocatoria que haces, ¿eh? Esta actividad es muy buena. Sí, ahí está tu teléfono, se ve tu teléfono y bueno, el Instagram. Complejo Imperio, calle 138, número 1497, Veracete y Centro. 11-69-38-46-38. Igual lo dejamos en Instagram también de las instituciones. Así las chicas que quieran participar, las mujeres que quieran participar en esta actividad tan tan linda que es el deporte y el fútbol, que se sumen. Y bueno, nosotros vamos a armar el equipo, che. Vamos a armar un equipo. Sí, mira, queda pendiente el desafío. Y yo yo te voy a ser completamente sincero. A mí no me gusta perder a nada. No. Así que yo les digo que es después del tercer tiempo. Compartimos los mates, lo que quieran, pero en el momento del partido soy bravito y las chicas están preparadas para ser bravitas, así que vamos a ir para adelante. Acá las chicas, acá cara de perro, ¿eh? No seas malo. Bueno, no seas malo. Vamos, queda un desafío pendiente y bueno, lo retomamos cuando gusten, ponemos día, horario y lo trabajamos. Dale, Maxi. Gracias, Maxi. Una consulta más, bueno, si te puedo hacer. Por supuesto, sí. Que la pases muy bien con tu equipo y que puedan ganar muchas copas. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, chau, Maxi. Gracias. Un saludo. Chau. Un beso chau, grande. Chau, chau. Un beso. Era Maxi, bueno, de Deportivo Imperial, ¿eh? Deportivo Imperial. Qué lindo. Esos espacios que capaz que antes eran como, bueno, la mujer no... está buenísimo eso. Eso sí, no vi antes, ¿eh? Increíble. No, yo me acuerdo de chica que en un momento era como, quiero unos botines, quiero jugar al fútbol. Me duró un tiempo. Pero no sé, no era tanto tan visto. No. Pero ahora hay muchas nenas de chiquitas que quieren jugar a la pelota. Sí. ¿Quieren jugar a la pelota? Ah, sí, es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Lo que diste, Estonia, es verdad, porque... A mí me pasó, voy a contar, hace mucho, que tenía un profesor que, por mi tema de mi enfermedad y etcétera, sí, fui criticada. Las mujeres teníamos que hacer natación y no lo dejaban. Mira, jugar a la pelota y a los... Y este mensaje me parece muy lindo porque hay chicas que, como yo, te empecé después a jugar con el centro de Día de Tour y me fui animando, aunque no sabía nada. Claro. Está bueno este mensaje para todas las chicas y todos porque... Si yo me animé, yo me gustaría dar este mensaje. Muy bien, que no, todos tienen su tiempo y se tienen que ir animando y no tienen que escuchar lo que opinen los demás y criticar. Porque la gente te puede jugar todo, pero si a vos te gusta, te animen. Bueno, sí. Exacto. Flor, usted sí, en nuestro equipo es titular, así que ya sí, está. Sí, Flor siempre titular, juega. Muy bien. Sí, así, bueno, vamos armando un equipo, ¿eh? Sí, pero el desafío aceptado. Sí, estaría bueno. Equipo mixto. Sí. Somos, sí, llegamos, a 7 sí, llegamos. Sí, vamos. Vamos como un poquito de música, ¿qué les parece? Sí. Dale, sí, vamos. Allá vos. Prepárate, Maxi, que vamos para allá, para ver a CTG. Jugamos de visitante, no tenemos problema. Vamos. Viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Haciendo recién estuvimos charlando con Maxi de Imperial punto Deportivo. Deportivo Imperial. Deportivo Imperial. Imperial. Ahí en Brazategui. Había un mensaje de las chicas de por YouTube. Ponían hola a todos. Han, ¿qué dice? ¿Todos? ¿Eh? ¿Qué pasó? I know we speak in English. Daniela, Daniela Tato 7057. El mejor face, red hair. Ah, bueno. ¿Qué es eso? El mejor face red head shirt. Bueno, después Viviana Torres también comentaba aguante Deportivo Imperial, que eran las chicas de Deportivo aguante. Imperial. Así que prepárense, prepárense que acá las chicas están mentalizadas. Acá hay otro mensaje, pero mandámelo en castellano, ¿por qué me lo mandás? Me lo mandan en inglés, ¿por qué es esto? Dice Flor, te esperamos en Imperial. ¡Epa! Viviana Torres. Viviana voy a Torres. Voy a ir, Viviana. Comentamos que Maxi era compañero de primaria de Flor y de Damián, el operador. No, de Damián no. De la primaria no, chicos. ¿Cuántos años tiene? Tiene 70 años. Tiene. No. Sí, era compañero mío de la primaria, Maxi. Así mira. Que le mandamos un beso enorme. Muy bien, bueno, vamos a preparar. Acá las chicas te mentalizamos. Dijimos asado. A matar o morir. Enseguida. Cara de perro. Asado, sí, re. Es equipo mixto, así que Javier lo tenemos delantero, Dami al arco. Llevamos equipo mixto nosotros. Sí, equipo mixto. Sí, sí, sí, sí. El operador también se prende, bidones de agua trae todo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Somos todo el equipo? El de Blanco. El de Bilardo. Así que bueno, un saludito a los chicos, gracias a ti, qué grande. Bueno, vamos a cambiar de tema. Flor, ¿qué preparaste para hoy? Información de los famosos. ¡Ay! ¡Epa! Me chismes. Gusta. Chisme. Chismes, chismes. De espectáculo. A ver, Flor, ¿qué tenés? A ver. Ahí está. Facundo Arana, ¿sabías que se separaron? No. Pero un montón de años hace, ¿no? Muchos años. Muchas parejas de muchos años se están separando, ¿eh? Sí. ¿Qué tema? Con María Becerra. No. Susini. Susini. Sí, que estaban diciendo que estaba con otra, ¿es verdad, Flor? Sí, se terminó el amor. Pero ya está con otra novia, ¿eh? Claro. ¿Sí? Y conocida, parece. Sí. Ay, Dios, acá que no corre buena. Sí. Tiene un peligro. Sí. Se acabó el amor. Más de 20 años. Bueno, puede pasar. ¿Qué más tenés, Flor? El muñeco engarchando renunció a River por malo resultado. Sí, bueno, lo hablamos hace un ratito. Sí. Eso. Sí. Chau, muñeco. No lo echaron. Renunció. Renunció. Renunció. Bueno, se fue antes que lo echen, me parece. ¿No? No. El... No, no se fue a Francia, se tiene una oferta allá de Brasil, el Vasco da Gama, era, ¿no? El muñeco. El Vasco da Gama, pero no va a aceptar. Fue a Francia, se fue, a Francia. A Francia, a Mónaco. No, Mónaco. Se fue a Vasco da Gama. No se va a ir, no, pero no va a ir a Vasco da Gama al final. No, no. ¿No? No le gusta la... Lo recién busqué en guía. Se va a Turquía con... Con Ronaldinho. Con Icardi. Bueno, no sabemos. Después nos vamos a enterar a dónde va el muñeco. Cumplió en Mirta Legrand 99 años. Yo lo vi en la noticia que pasaban los mejores momentos de toda su carrera. Un montón. En toda su vida. Claro. Toda su vida, sí. Yo vi la invitación que decía: te espero a mis festejos. Decía: por favor, no traer regalo. Puso Mirta. Ah, bueno. Está bien. Fue tantos años, ya no quiere más regalo. Sí. No quiere más regalo, Mirta. Aparte, ¿qué le regalas a Mirta, no? Claro. Hay gente más grande. Hay un señor que tiene un récord Guinness de 150 años. No, es un montón. ¿150? ¿Por qué era una tortuga? Muchos. ¿Sabes lo que le puedo regalar a Mirta? Un bastón. No necesita un bastón. ¿Viste que en la invitación de al cumpleaños decía no traer regalo? ¿De verdad, Pablo? Sí, lo acabo de decir. Justo hablábamos de eso. Él está usando de ahí, ya no me dio tiempo. Hace dos segundos hablábamos de eso justamente. Está escuchando otra radio, tío. ¿Por qué decís a mí que estoy dormido yo? ¿Dónde escuchaste esa información? ¿En Mate Amargo? Mate Amargo, estoy escuchando la pantalla. Se lo quise decir. Se lo quise decir. Se lo quise decir. Se lo quise decir. Se quedó recalculando por eso. Quedaba como... Se le cortó el wifi. Se le cortó el wifi. Bien. Siga, Flor, siga, porque esto es un desastre. Bueno, yo que le iba a llegar un regalo a Mirta. Está por terminar. Y en fiesta Pasapalabra en marzo. Ah, me encanta Pasapalabra. Ay, es me re gusta. Ah, ese programa bueno, me encanta. Sí. Está re bueno, muy divertido. Hace el mismo conducto de Pasapalabra es el Café Perfecto también. Sí. Ah, claro. Sí. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Lo requiero. Claro. ¿Por qué lo quería? Me quedé en el mío. El que me gustaba ver de chico antes era la nave de Marley. ¿Cuál es esa la nave? ¿La nave de Marley? No me acuerdo. ¿Qué es un dibujito? Marley está por el mundo también. Experimento. Una vez, yo miré que hacía un experimento y salía. Un dibujito de Marley y un monito. Un coso grandote de espuma que parecía como si fuera el color del... De la pasta dental del colguete que tiene rayita de color y un montón salía. Marley, sí, claro. Marley, sí. ¿Viste? Marley. ¿Cuántos Marley conocen, chicos? Yo no me acuerdo, pero tuvo un montón de programas Marley de juegos y cosas. Al fajón. Bueno, vuelve más. Lo último. Esto. Gran hermano. Gran hermano. No te entiendo. Generación. Generación dorada. Generación dorada. Mm. Claro, porque que son más conocidos, se supone, ¿no? Los sí. Influencers. ¿Quién? Andrea del Boca. Andrea del Boca, no sé qué hace ahí. Andrea del Boca, chico. Hoy dice que estaba llorando. Estaba llorando ya. Andrea del Boca, estuvo un hermano. ¿Famosos? No. Gran hermano de los principios, tú, Andrea del Boca. Yo no me acuerdo. Sí. El gran hermano. Si no, no estaría. No, porque no es que son repetidos. No es gente repetida. Todos. No es que ya estuvieron en Gran Hermano. Algunos sí. Por eso. Algunos sí, pero no. Todos. Andrea del Boca es una actriz conocida de las telenovelas. Bueno, pero por eso. Sí. Vos mismo lo dijiste. Sí, claro. Vos mismo dijiste. Algunos sí. Celeste. Tres de algunos sí. Siempre Celeste. Ah, ella ya estuvo entonces. Pensé que era la primera vez que había entrado a la casa y me sorprendió. Porque, okay. Y también Divina Gloria. ¿La conoce usted, sí, Divina Gloria? Gloria? Divina Gloria también. Sí. Divina Gloria. Bueno, excelente. Bien. ¿Listo, Flor? ¿Y Flor? ¿Todos los chimentos ya están? Me encantó. ¿Qué fue? Usted tiene mejor fuente, Florencia. Mejor lo pensé. Muy bien. Y era algo así como ¡lam! ¡Qué grande! Esto fue todo por hoy. ¡Tírenlo! ¡Ahí va! ¡Bien! Y acá tenemos sección tecnología, videojuegos. Mati, ¿qué nos podés contar? Y acá les vengo a leer los top juegos más buscados. Jugado del 2025. El año pasado, a ver cuáles fueron. El primero, que se mantiene en su primer lugar, Fortnite. Fortnite. Ese que es guerra, ¿no? Sí, de Battle Royale, sí. De construcción, puedes construir. Y se juega con otros jugadores, digamos, en línea, sí, ¿no? Son como 100 jugadores adentro del mapa. Sí. Ah, 100 personas. Sí. 100 personas. Claro, te conectas de todos lados. Claro, de todo conectar. El mundo. ¿Y se puede jugar solitario? O sea, digo, ¿solo? Solitario, ¿o sí o sí es abierto en a...? Dúo. En solitario, dúo y escuadra. Ah. Claro. O sea, de a uno, dos y de a cuatro. Sí. Claro. O sea, ¿que puedes formar equipo también con gente? ¿O... Claro, por eso. Ah, sí. Ah, está bueno. Bueno, el segundo puesto, Call of Duty. Que también, ese Call of Duty es de consola, pero el de móvil también está en el segundo puesto. Claro. Porque se juegan los dos bastante. Sí. Después, tercer puesto, se siguió tan fuerte tras años de lanzamiento el GTA V. GTA V siguió, claro. Bueno, GTA viene hace rato. Sí, está muy bueno el GTA V. Yo lo tengo en mi consola, pero lo tengo ese que es una como optimizado de unas páginas que se llama OptiProject. Un chabón que hace los juegos, hace un montón de aplicaciones, pero optimizadas. Sí. Y en vez de ser como más de 12 GB el ¿cómo se dice? El GTA V, ahora pesa como menos de 3 GB. Claro, o sea, le fue bajando la calidad, las texturas de todos los edificios y todo. Y yo lo juego ahí, lo juego refluido, pero se ve una patata, parece. Claro, se ve pixelado, pero bueno, por lo menos fluye, está bien. Mal. Después, que se mantuvieron en el top. Hace años que estos juegos siguen siendo los más jugados y se esperan nuevos lanzamientos, Roblox y Minecraft. Roblox y Minecraft desde siempre. Sí, yo jugaba al Minecraft, jugaba un minijuego que era un servidor con gente, Skywars, como que vos estás en una isla y tenés que proteger tu cama. La cama es como la fuente de tu vida, porque si te la rompen y te matan, salís del juego, en perder. Claro. Por eso te enseñan a construir, tienes que construir con bloques, todo. Y Roblox claro. Es como varios juegos en uno. Sería, varios ¿no? juegos en uno, que mucha gente va creando, porque hay otra aplicación que se llama Roblox Studio, que ahí crean los juegos que vos querés. Bien. Bueno, juegazo que van a lanzar este año, el 19 de noviembre, 3 días antes de mi cumpleaños. Porque yo cumplo 22. Sí. El GTA 6. Para la Play 5. Sigue avanzando. PC. Y ninguna plataforma más, ¿no? En otras plataformas, sí. Sí. Bueno, re bien, Mati. Y lo voy a decir esta y otra más el que último, me había quedado de la anterior. El último que se nos termina el programa. Decí uno más, nada más y ya está. Dale. ¿Cuáles van a ser los otros lanzamientos para este año? Los otros lanzamientos muy importantes de este 2026. Resident Evil 9, Forza Horizon 6 y Marvel Wolverine. Bueno, esperamos esos lanzamientos entonces. Sí, yo no me lo voy a descargar. Buenísimo. Excelente. Bueno, para todos los que juegan videojuegos, ahí tienen los lanzamientos de este año. Toda la información. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. ¿Quieren mandar un mensajito? ¿Un saludo? Yo. Hacemos rapidito porque estamos con el horario rápido. Estamos con el tiempo ahí. Hoy tuvimos un programa completo. Todo. Sí. Completito. Sí. Le mando un saludo a mi mamá, que ojalá que me esté viendo y que esté descansando un poco porque estuvimos haciendo cosas temprano. A mi hermano y a mi hermanita, que los extraño un montón. Les mando muchos besos. Y a mi lorito Romeo, que ya es mi mozo ya. Le gusta que le haga mis mitos. Muy bien. Excelente. Javi, ¿usted? No, un saludo general. A todo lo que te conocen. Muy bien. Excelente. Precisamente a las mujeres. A las mujeres. Muy bien. El picaflor. Bueno, le mando un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi tío, a mi abuelo y a mi abuela, a todo el centro junto que están por ahí y al centro del sur que están todos por ahí también. Por allá. Muy bien. Excelente. Bien, bien. Flor. Bueno, yo, para no quedar mala, a toda mi familia y a mis compañeros le mando un saludo. Excelente. Bueno, les mandamos un saludo a todos los que lo estuvieron escuchando, sí. A los chicos y las chicas de los centros de día. Hoy a la tarde vamos a la pile, así que prepárense para ir a la pile. Bueno, y yo quiero mandar un saludito especial a los chicos del sindicato de choferes particulares, que son los chicos que se encargan, las comis se encargan de transportar a los chicos de Incluir Salud, que es un programa federal. Están en una situación complicada, han dejado de prestar servicio por falta de pago, así que esperamos que se solucione muy pronto, porque son fuentes de trabajo muy importantes acá en Zona Sur también. Así que bueno, esperamos que se solucione para que los chicos de Incluir Salud vuelvan a tener transporte desde sus hogares a las instituciones. Así que bueno. Que se regularice. Sí. Bueno, nos vamos con Los Fabulosos Cadillac, El Genio del Dab. Así que bueno, esto fue Matamaro. Por eso escucha la voz. Por eso escucha la voz. Por eso escucha la voz.